Tiene la palabra el edil Elguera. Bueno, gracias, señor presidente. Buenas noches para todos, señores ediles, señores funcionarios, señores que hoy visitan a la Junta Departamental y se encuentran en la barra de esta Junta. A propósito del timbre, no hagan al arte de conducir hombres dependiente de la tecnología, ya que la tecnología puede fallar, pero el arte de conducir hombres no debe fallar. Es una cosa que se me ocurrió porque el timbre, deberíamos respetarlo todo y poner buena onda. Presidente, dos cosas que no estaban previstas como grave y urgente, pero la verdad que aprecio el informe de que tenemos dos nuevas compañeras en taquigrafía, especialmente porque es una lucha que hace tiempo la señora jefa del área y sus compañeras han venido sosteniendo, nos parece muy bien, así que nos alegramos mucho y le damos la bienvenida y esperemos darle mucho trabajo también, hablando bien, claro y conciso. Y también me alegro de que, que tengamos disponible frutas, porque es verdad que a veces, ayer estuvimos todo el día acá, algunos de nosotros algunas veces no almorzamos. Bueno, si podemos lograr alguna fruta madura por el camino, nos va a ir mejor. Ahora vamos a lo grave y urgente. Señor presidente, resulta que allá en mi pago, en el municipio de Guichón, hay en su territorio de 3.000 kilómetros cuadrados unas cuantas policlínicas de ACE, de RAP, de salud pública, o como le quieran poner el nombre. Algunas funcionan y otras no. Nosotros tenemos la obligación, a riesgo incluso de caerles antipático a alguna gente, porque es el compromiso que todos nosotros acá en este hemiciclo asumimos con la población cuando fuimos a pedirle su respaldo. Así que, si resulta antipático los planteos, los tenemos que hacer igual y hacernos cargo de esa antipatía. En la localidad de Piñera, Piñera y Beiso, para los que ubican bien el territorio, pero específicamente en la población de Piñera, se construyó hace muchos años un edificio para que fuera la policlínica del lugar. Esa policlínica hoy está cerrada. No tiene más ambulancia, por razones del artillero tampoco tiene más chofer y tampoco tiene quien atienda la policlínica. Nosotros nos comprometimos, los invito, si la Comisión de Higiene de esta Junta Departamental quiere participar, el domingo a la hora 14 voy a ir a reunirme con los vecinos a quienes ya nadie quiere oír y por lo menos escucharemos su lamento en relación de la necesidad hoy insatisfecha en materia de policlínica. Por supuesto, sí sé lo que pasa en ese lugar y sé lo que me pueden llegar a contestar, pero absténganse. Hoy la atención de la gira médica se hace en el Salón Comunal de Beiso. Ese no es el edificio natural a la policlínica del lugar. En el Salón Comunal de Beiso también se producen, cuando eso sucede, los velatorios. Así que si los médicos están atendiendo un niño, una persona grande, en fin, un interesado en salud, y aparece un fallecido, sacamos a los vivos, por supuesto, porque pueden esperar, y velamos al fallecido. Eso no debe suceder en nuestro país, no debe suceder en nuestro departamento, no debe suceder en nuestro territorio del municipio de Guichón. Y no ha de ser la respuesta nunca cuando vengan los pobladores a reclamarle a los administradores, que somos los gobernantes, en el caso de la Administración de Salud allá en aquel lugar, ya sabemos todos quiénes son, no vale que le digan, ustedes tienen un hospital a 20 kilómetros, porque no tenemos ni hospital, porque no tenemos funcionando la Comisión de Higiene de esta Junta Departamental, porque no tenemos a dónde ir a quejarnos, y a mí no me queda otro instrumento que la denuncia. Así que tómenlo con calma. El domingo los invito, nos vamos hasta Piñera, conversamos con la población, traemos el asunto y mejor no me hagan calentar porque podría enumerar unas cuantas cosas de lo que sucede cuando no puede atenderse la salud pública de las poblaciones. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Edil, por sus palabras.